Siempre con los ojos abiertos, si no ves que no se inspira el aire. A pulmón abierto gritas que no, no seré yo quien lo defraude, mi señor. Y por cierto, mi vida pasó y se fue tras la suya, buscando un poco de calor bajo una fe. Buscando un poco de calor bajo una fe.